A las estampillas nos gusta viajar, tal como a la gente que viene y se va. Las estampillas por naturaleza no tienen pereza de cruzar el mar. Y las estampillas llegamos en un pique, desde Mozambique hasta el Uruguay. Las estampillas unen a la gente de este continente con cualquier lugar. Y con un sello estos papelitos juntan muy prontito a la humanidad. Y con un sello estos papelitos juntan muy prontito a la humanidad.